Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Escuchamos aquí es con Leona Luis, Living Love, en emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, John Herbalos acompañándolos con esta canción. Vamos a escuchar la canción desde el principio para que entiendas. Está Leona Luis con Living Love, corazón sangrante. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. And I